Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2282 de Fórmula en los Negocios, escuchando esta canción. Qué linda canción, Juanelo, Rolling in the Deep. Fíjense que esta es una expresión del argot británico que quiere decir éramos uno solo o éramos uña y carne o uña y mugre, decimos aquí en México, ¿no? Es correcto. Rolling on the Deep es una canción interpretada por la cantante británica Adele, incluida en su segundo álbum de estudio 21 del 2011. Buena música, buen rock and roll. Sigue siendo, esto es género pop soul, pero pues británica la cantante, así es de que buena música para arrancar el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Me acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches. Buenas noches al auditorio. Y en este miércoles fresquecito ya, verdaderamente. Sí, ya bajó la temperatura. El calor ahora sí ya nos dio tregua. Ya es tiempo de sacar pues los suéteres para lucirlos, si no para taparse, por lo menos para lucir. Oye, pero bueno, estuvimos a 28 grados, no estaba tan fresco, que digamos, bueno, al mediodía. Al mediodía, pero sí, ahorita se espera una mínima de 19 grados, que pues para los de aquí ya resulta normal. No, pues aquí es hay que sacar hasta los abrigos. Fresco, ¿no? Entonces, la sugerencia, como siempre, quédese con nosotros. Vamos a tener un tema muy interesante para todos los que tienen empresa. Y, bueno, le vamos a traer también el tip de la semana. Así que ya sabe, aquí quédese con nosotros, porque siempre le traemos temas de interés general. Bien, amigos, y tenemos en el enlace telefónico a nuestro amigo René Ochoa, directamente desde Guadalajara, de Compaq. ¿Y cómo estás, René? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy bien, buenas noches. Igual, un gusto saludarlos. Qué bueno. Oye, ¿cómo está el clima por allá en Guadalajara? Pues yo estoy escuchando que ustedes están a 19, pues aquí andamos más o menos por lo mismo, unos 4 grados abajito. Mira, pues sí, aunque bueno, acá siempre hace más calorcito que por allá en Guadalajara, pero gracias por tomarnos la llamada y gracias por acompañarnos. Iniciamos. Oye, es interesante conversar sobre todo con estos temas tan relevantes y tan importantes para el fin de año y para estar preparados para lo que nos viene el año que viene, ¿no? Digo, Compaq y ha estado presente desde hace 31 años en todas las empresas, prácticamente en todos los contadores, ¿no? O sea, independientemente que sean contadores independientes o contadores de empresa, Compaq son sus principales clientes, ¿verdad, René? Así es, son nuestros principales clientes y a la vez son nuestros principales recomendadores, así que claro, doblemente importantes. Oye, es importante porque 31 años desarrollando estas plataformas y software los debe de mantener a ustedes ocupados en el sentido de investigar, estar al día, tener la información más reciente y todo lo demás para poderlo expresar y poderlo poner como herramientas en las plataformas que manejan, ¿eh? Correcto. Oye, así. Y ahora el tema que nos acontece el día de hoy es la contabilidad electrónica. ¿Qué tanto, amigos, qué tanto sabe usted de la contabilidad electrónica? ¿Sabe que para el 2016 todos estaremos obligados a atender esta disposición? René, ¿por qué no para iniciar? Explícanos qué es esto de la contabilidad electrónica. ¿Por qué tenemos que estar enterados todos sobre la contabilidad electrónica? Con muchísimo gusto. Mira, la contabilidad electrónica no es más que presentar información al SAT de manera periódica sobre toda la información que yo tengo como contribuyente, de las facturas que yo realizo y todas las facturas que me entregan a mí mis proveedores al momento en que yo realizo una compra o un gasto. Claro. Cada vez que sucede eso, tengo un comprobante fiscal y actualmente todos los comprobantes, como ustedes saben, son electrónicos, son XMLs. Ajá. Entonces, ahora el SAT me dice, bueno, como tú ya tienes puros XML dentro de tu ingreso y egreso en tu empresa, o tú como persona física con tu actividad empresarial, bueno, ahora yo necesito que esa información la subas de manera electrónica a un sistema de contabilidad, como en el caso de nuestros sistemas, y a través de eso me entregues tu catálogo de cuentas fiscal en base a unos agrupadores que yo te presento y tu balanza de comprobación, que son dos archivitos en formato también XML que automáticamente uh-huh. genera el sistema de contact y contabilidad. Oye, te hago una pregunta. ¿Para qué el SAT me pide otra vez que yo suba la contabilidad con esta información que dices? Si de por sí cada vez que yo emito una factura con el timbrado CFDI, ya lo tiene el SAT en sus archivos o en sus servidores, ¿no? Así es, pero recuerda que ya tiene todas las facturas el SAT, es un hecho, ya tiene la información, pero él no sabe cómo nosotros la vamos a registrar, de qué manera vamos a hacer un registro en nuestro sistema contable. Porque una vez que ya él tiene toda esa información, pero no la tiene clasificada, entonces la clasificación precisamente para eso él genera un catálogo de agrupadores fiscales. Correcto. Que es una obligación que nosotros lo anexemos a nuestro sistema de contabilidad y de esa manera clasificamos la información de los comprobantes y se la mandamos al SAT ya lista para que él ya no batalle para revisar la información. Oye, interesante. A mí también me surge aquí otra pregunta, René. Ese formato de la balanza de comprobación es un formato único para todas las empresas. ¿Qué pasa si una empresa, por su giro, por su actividad, no coincide con esa balanza de comprobación? ¿Qué tiene que hacer? Ok, para lo que tiene que hacer precisamente, por eso el SAT dice, aquí les va un catálogo de cuentas fiscal, que es el catálogo de agrupadores que te comento. Entonces dice, una vez que yo te entrego mi catálogo de cuentas fiscal, tú tomas tu catálogo que ya utilizas y que toda tu vida has utilizado, y lo único que tienes que hacer es homologar tu cuenta contable con mi cuenta fiscal. ¿Para qué? Para que todas las empresas, no importa el giro, el tamaño, tengan la misma balanza de comprobación y él pueda analizarlo con su catálogo de cuentas, no con el que tenemos cada uno de nosotros. Oye, ¿eso no provoca, René, que se tengan dos balanzas de comprobación, una para el SAT y una de nuestra empresa? Para efectos de información sí, pero para efectos del SAT es lo mismo, porque lo único que hace es una presentación diferente, pero al final es el mismo contenido. Es como si tú tienes dos recipientes con agua, uno es cuadrado y uno es cilíndrico, pero el agua sigue siendo la misma. ¡Qué buen ejemplo! Sí, eso sí ya me quedó más claro. Porque bueno, y ahora otra pregunta, perdóname, pero pues me surgen luego tantas preguntas que yo creo que a nuestros amigos radioescuchas les surgen igual. ¿Qué hace el SAT con esa contabilidad electrónica? Ah, ok. El SAT lo único que hace es analizar esa información y cuando hay una desviación sobre los estándares que ellos manejan muy amplia, lo que va a hacer es solicitar más información al SAT. Actualmente la obligación es mandar dos archivitos mensualmente, el catálogo de cuentas y la balanza de comprobación. ¿Sí? Y con eso se da por bien servido el SAT. Si él detecta que hay alguna diferencia relevante, lo que va a hacer es que puede solicitar tres archivos que son de manera opcional a petición del SAT, que son las pólizas y dos anexos que pide adicionales el SAT para ya analizar la información totalmente. ¿Sí? Incluso no solamente la solicita cuando se encuentra alguna desviación, también solicita esa información cuando se solicita una devolución o una compensación de impuestos. Mira, interesante. Vamos a seguir platicando. No te me vayas, René, de la línea, por favor. ¿Estás todavía en la oficina? Estoy ya en mi departamento, pero aquí estoy. Perfecto. Muy bien. Bueno, aguántanos. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos. música, amigos. Bueno, pues miércoles, como si estuviéramos en la discoteca. Y esta canción se llama Crying at the Discotheque. Llorando en la discoteca. ¿Alguna vez lloraste en la discoteca? No, ni afuera tampoco. No, ojo, ¿llorabas cuando no te dejaban entrar? ¿Tampoco? No, tampoco. Bueno, tenías pase. Es una canción de la banda sueca, Alcázar. La puso en su álbum Casino del año 2000. Buena música, Juanelo. El equipo completo, amigos. Aranza Angulo en el Community Manager, en comunicación permanente con usted a través de redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. También nos puede ver por Periscope, esta plataforma que transmitimos en vivo el programa para todo el mundo, y le mando saludos a la gente de Perú. Ahorita aquí estaba yo chateando con gente de Perú que nos está viendo desde Perú a través de Periscope. Un saludo a todos nuestros amigos de Perú. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, quédese con nosotros. Periscope, pues aquí nos acompaña en el programa y diviértese con nosotros un rato con los temas tan interesantes que tenemos con usted. Pero antes de eso, déjeme darle una recomendación antes de continuar con ustedes. Mire, váyase y le recomiendo de veras que se vaya a cenar al restaurante El Argentino. Es una de las plataformas, es uno de los restaurantes más connotados, y sobre todo porque mañana nosotros vamos a transmitir en vivo desde el restaurante El Argentino el programa, porque vamos a hacer nuestra posada para festejar con nuestros patrocinadores. Ya tenemos cupo lleno y mañana pues también lo vamos a procurar poner a través de Periscope para que nos acompañe desde el restaurante El Argentino en nuestra posada. Usted quiere hacer sus posadas, hágalas en El Argentino, ya sabe dónde está El Argentino, media cuadra en la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, tiene valet parking. Y bueno, pues mañana acompáñenos que vamos a estar transmitiendo desde allá para todos ustedes. Bien, tenemos en la línea al señor René Ochoa, directamente desde Guadalajara, de las oficinas de Compa Key, y estamos platicando con él. ¿Con qué seguimos, mi querido René? Estamos con la contabilidad electrónica. Dime, ¿alguna pregunta que te pueda apoyar? Claro, mi estimado tocayo, te saluda acá René Bernal. Con esto, este tema de la contabilidad electrónica, que es tan importante para las empresas, o debe ser tan importante, hay empresas que todavía quizá no le estén dando la importancia que debe de tener, ahorita vamos a ver por qué, pero en primera instancia yo te preguntaría, ¿por qué es necesario, es indispensable que todos estemos enterados? Ok, y es muy importante porque a partir del 1 de enero del 2016 entra todas las empresas, ya todas las personas físicas y morales, no importa el rubro de sus ingresos o el monto de sus ingresos. Y el problema es que si nosotros no presentamos esa información, somos sujetos a multas por parte del SAT. Entonces, pues para no quedar mal y para que luego no nos vaya... ¿Alguien de ustedes les gustaría tener una auditoría de Lolita? No, para nada. No, pues por supuesto que no. De hecho, bueno... Fíjate que esa es una canción que yo creo que difícilmente vamos a olvidar, ¿no? Esa cancioncita la sacaron hace pues, muchos años. Me acuerdo que cumples y te encuentras con Lolita y fallas y te enfrentas a Dolores, ¿no? Sí, es verdad. Oye, ahorita se dio esta disposición de que hay este límite, o sea, hasta 2015, y digamos que no pasa nada, ¿no? Pero a partir de 2016... pues ya estamos obligados, y además también existía el tope de una cantidad. Si tú generabas un cierto monto anual, pues no tenías que presentarla, pero ahora ya es parejo, ¿no? Ahora ya es parejo. Todas las personas físicas y morales, sin importar el monto de los ingresos, a partir del 1 de enero del 2016. El monto existente, el tope que había era de cuánto? De 4 millones de pesos. El tope era todas las empresas, personas físicas y morales con ingresos iguales o superiores a 4 millones de pesos, estábamos obligados durante todo este 2015 ya a presentar esta información. A partir de enero del 2016 ya entra todas las empresas, sin importar el monto de sus ingresos. Ahora, quisiéramos aquí una apreciación, porque luego cuando se tratan estos temas, y bueno, la gente no es pues docta en contabilidad, ¿no? Y digo, es algo que hemos tenido que aprender sobre la marcha y a jalones realmente. Pero cuando decimos todos, y en ese todos se incluyen a los RIF, o ellos no juegan en este... RIF es diferente. En el caso de los RIF están obligados a llevar un registro de su información y a conservar los XML de sus compras y a emitir también facturas electrónicas de cuando ellos realizan una venta después de determinado monto. Ya ahorita les dieron una facilidad fiscal, ellos deciden si hacen facturas hasta 300 pesos, menores a 300 no es obligatorio, de 300 pesos en adelante ya es obligatorio. Entonces el RIF es otro tratamiento diferente. Claro, digo, te pregunto esto porque, bueno, quizá ahorita escuchaste que Roberto le mandaron saludos desde Perú. No, obviamente nos oye mucha gente y nos oyen grandes empresarios y también pues gente que tiene su negocio, que está bajo este régimen de incorporación fiscal. Y luego resulta que muchas veces no hacemos esta acotación, ¿no? Y a la hora que les dices a los RIF, pues es que tienes que presentar la contabilidad, tienes que subirla, como lo hacen las grandes empresas, pues a lo mejor les empieza a dar por ello y entran ahí en un estado medio de pánico, ¿no? Porque en realidad no saben que ellos no están obligados. Pero bueno, para las empresas, pues entonces sí ya quedamos que es una obligación. Y nos hablabas de multas. O sea que si no presentas la contabilidad o no la presentas a tiempo, también te has acreedor a multa, ¿no? Así es, y son multas que sí son inconsiderables. No quisiera manejar montos ahorita, pero sí hay unas multas y va desde, creo que 7,000 pesos hasta ya montos muy importantes. Pero además, más allá del monto, yo creo que ese es como el... pues abrir la puerta a nuestros queridos y estimadísimos amigos del SAT, ¿no? Porque yo creo que lo más pertinente es cumplir con tus obligaciones con ellos, y no, ¿verdad?, hacerte acreedor, pues sí, ni a multas, ni a auditoría, ni nada. Oye, pero aquí una pregunta, René, sí. Independiente, supongamos que yo no la subo y me llega la multa de, no sé, 6,000 pesos, voy y pago la multa, pero no me quito de encima la responsabilidad de subir la contabilidad. No, al contrario, tienes que subir la contabilidad y pagar la multa, y wow. El pagar la multa no te exime de subir la contabilidad, eso es definitivo. Y aparte, pagas la multa, sube la información de este mes, pero sigue el siguiente mes y hay que hacer lo mismo. Wow. Imagínate que otra vez no la presentes el siguiente mes, pues ahí va otra multa y más grande, porque ya es reincidencia. Claro. Hasta que te caiga una auditoría. Oye, pero una pregunta. ¿Nuestros amigos del SAT tendrán la capacidad como para estar monitoreando todas las pues es que todos los contribuyentes que estamos registrados en el SAT? Mira, ellos lo que hacen es hacen equipo. ¿Qué significa? Actualmente nosotros como empresa somos proveedores autorizados de certificación. El proveedor autorizado de certificación es un ente que crea el SAT para ayudarlo con ese proceso, en el proceso de timbrado de las facturas. Al momento en que hagas una factura, tú tienes la obligación de poner un sello digital del SAT, ese es a lo que se llama timbrado. Correcto. Y una vez que esté sellada, entonces la puedes entregar a tu cliente si no es válida. Y en ese momento la recibe también el SAT. Entonces lo que hace es que yo no puedo solo, pero yo creo varios entes que me ayudan a realizar el proceso. Mira, qué interesante, porque sí pareciera como que pues el SAT tiene muchos bracitos. Exactamente. Y muchos ojitos para estarte viendo de dónde te pueden agarrar. Pero bueno, interesante la conversación. No te me vayas, René, porque veo que aquí tenemos todavía conversación y preguntas pendientes contigo. Así es de que danos permiso para ir a unos cortes comerciales y ahorita regresamos. Gracias, amigos. Con muchísimo gusto. Gracias, amigos, a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Acuérdense que aquí está Aranza Angulo para contestar todo lo que ustedes nos quieran conversar. Vamos a un corte, Juanel, ahora sí, gracias. canción. Este es un reggae y esta canción se llama Power to Move Ya. Power to Move Ya, que tengas poder para moverte ya, de este grupo de Sick Marley. Qué buen reggae, pues este es jamaiquino, ¿no? Allá liberada en 1995. Es una de las canciones clásicas de Ziggy, que la compuso, pues, tratando de especificar o de dar a entender el significado de libertad. Buena música, reggae, casi no escuchamos reggae por acá, pero pues hoy está bien, miércoles, ombligo de la semana. Claro. Para que usted ya vaya preparando, ya todo el mundo listo para las pachangas y para las fiestas de fin de año. Gracias a la gente que nos sigue a través de Twitter. Le mando saludo a Ángel Rosado, que nos sigue a través de Twitter. Dice, estaré muy pendiente del programa. Éxito. Gracias, Ángel. Te mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por seguirnos y escucharnos. Déjeme darle una recomendación, amigos, porque se me está juntando aquí la chamba. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión, residencias listas, llave en mano. Déjeme decirle que todavía está usted a tiempo, pues estamos a 9 de diciembre, para que usted se dé una vuelta, elija una de las residencias de lujo en Avenida Yucatán, privada residencial, que es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, y puede usted estrenar casa ahora para Navidad y para fin de año. ¿A poco no sería sensacional? Además, déjeme decirle, el modelo Santana de estas residencias cuenta con dos niveles. El nivel de la sala tiene esa doble altura que le da un espacio a la casa con techos altos y una frescura impresionante. Cuenta con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, cochera, techada, sala, closet, vestidos en todas las recámaras, aires acondicionados, comedor, dos terrazas al aire libre y los mejores acabados de lujo listo para estrenar. Mire, el hecho de que le pongan los aires acondicionados ya instalados y que le pongan en la cocina la estufa, le da una plusvalía enorme a la casa y le da una ventaja, pues, para que usted nomás llegue con su hamaca y su hielera y se ponga listo para estrenar casa. Comunícate con ellos a través del 688-6678. Haz una cita, tienen asesores certificados que te van a ayudar a escoger la mejor opción crediticia a tus necesidades. Métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx y verás de lo que te platico. También déjame comentarte, amigos, que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas están mandándonos estos check-ups que usted lo puede hacer ahora a fin de año. Yo le recomiendo que lo haga, sobre todo por los precios que nos mandaron nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Te voy a dar un ejemplo, el paquete básico para hombre, que te incluye análisis de laboratorio, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo y evaluación médica, por solo $2,000 más IVA. Digo, IVA incluido, perdón, $2,000 IVA incluido. Ya sabes dónde está el Centro de Especialidades Médicas, en Avenida 60 con Colón, enfrente del Hotel Hyatt. Ve, acude, hazte un check-up, es el momento. Y mira, una vez que sales del check-up, a darle vuelo a la hilacha, las fiestas, las posadas, Guadalupe, posadas, Navidad, Año Nuevo, Reyes. Y San Valentín. Ahora nos vamos a ir hasta San Valentín. Sí. Por supuesto, hasta. Seguimos expandiendo nuestro territorio de las fiestas de fin de año. Pero bueno, nos acompaña René Ochoa desde Compaq y Guadalajara, y estamos platicando con él acerca de esto de la contabilidad electrónica, que créame, amigo, pues más vale que estemos enterados y que estemos pendientes de qué más seguimos. Oye, perdón, René, ibas a René Bernal. Bueno, hacer un pequeño recuento de lo que hemos hablado con mi tocayo hasta ahorita, en los cortes anteriores. Bueno, ya concluimos que primero hay que estar enterados, y porque todos estamos obligados que a partir de 2016 hay que subir la contabilidad de manera electrónica, y que hay multas por no hacerlo a destiempo o hacerlo de una manera no adecuada. Pero me gustaría que habláramos un poquito de las reglas del juego, es decir, qué es lo que tenemos que subir, porque bueno, ya vimos lo que hay que hacer y, y qué es lo que pasa si no lo hacemos. Pero ahora, Tocayo, coméntanos un poco qué es lo que tenemos que subir. Ah, te comentaba, son dos archivitos que son obligatorios de manera mensual, aunque uno, con la condición de que haya cambios, nada más lo volvemos a cargar. El primero es nuestro catálogo de cuentas, donde ya lo agrupamos con los datos del SAT. Ese lo subimos una sola vez, dice el SAT, y ya lo vuelves a subir cada mes si hay un cambio. En el momento en que tú realices un cambio, des de alta una cuenta nueva, hagas un cambio en la relación con los agrupadores del SAT, lo tienes que volver a subir. Si ya durante todo el año no volviste a hacer ningún cambio ni agregaste ninguna cuenta, ya ese ya no lo tienes que entregar. El que sí tienes que entregar de manera periódica, mensualmente, es la balanza de comprobación. Ese sí, cada mes hay que estarlo enviando. Y a petición del SAT, son tres archivos. El archivo de las pólizas, con sus comprobantes asociados, que son los XML, y dos anexos adicionales. Eso solamente a petición de la autoridad. ¿Cuándo nos lo va a solicitar la autoridad? Es obligatorio si nosotros hacemos una solicitud de devolución o compensación de impuestos. Ahorita ya nos ponen a pensar si es conveniente, que si la devolución es importante, pues hay que solicitarla, ¿verdad? O la compensación. Si es algo muy pequeño, pues yo creo que muchos contribuyentes dicen, no, mejor ni la solicito, para evitarme la bronca de mandar esos activos adicionales, ¿verdad? Oye, interesante, René, tengo una duda. Cuando tú, me imagino que esto lo haces a través de la plataforma del SAT, te tienes correcto, que ya estás registrado, tu firma electrónica, entras a la plataforma, ¿en qué formato sube los archivos? Porque a lo mejor yo los saco en formatos PDF, en formatos de Word, en formatos de Excel, ¿en qué formatos los tienes que subir? Todos tienen que ser subidos en formato XML con las características que solicita el SAT. Aquí la ventaja que tenemos nosotros es que nuestros sistemas generan los archivos exactamente en ese formato. Correcto. Con todas las especificaciones que nos indica el SAT. Oye, eso es una ventaja enorme, porque quien no tenga un sistema como el de CompaKey, pues se va a ver en problemas. ¿Cómo conviertes un archivo XML, no? Exactamente. Entonces, nuestros sistemas de manera automática hacen todo ese proceso por ti, y te genera el archivito ya listo para que tú entres al buzón tributario, así se llama. Ahorita a todos nosotros como contribuyentes el SAT nos dio un buzón tributario. Correcto. Para ahí mandarnos la información donde nos solicita él las notificaciones fiscales o nos solicita información, y para que nosotros ahí en ese buzón también podamos poner los archivos que él solicita. En este caso serían los de la contabilidad electrónica. Oye, es interesante, René, porque estas medidas, si bien yo sé que a muchos pues hemos de estar renegando, yo soy uno de ellos, pero estas medidas nos llevan a un proceso de sistematización en nuestra empresa y a su vez nos lleva a un proceso de orden, ¿no? O sea, exactamente. Si yo por esto tengo que tener un sistema como el de CompaKey, pues bienvenido, me va a resolver muchos problemas, aparte de cumplir con el SAT, ¿no? De hecho, hay que verlo desde ese punto de vista. Hay que verlo siempre todo, yo digo, del lado positivo. Entonces, claro, y eso nos va a ayudar a ser mejores empresarios, a organizar mejor nuestra información, lógicamente vamos a obtener mejores resultados. No hay que irnos por el castigo, sino hay que irnos por la manzana, ¿verdad? Por supuesto. Fíjate qué buena reflexión, porque esto no es un castigo, digo, de una o de otra manera siempre tenemos la obligación de mantenernos pagando impuestos, porque si no, pues nuestro gobierno no tendría posibilidades ni viabilidad de hacer lo que hace, y tampoco tendríamos la posibilidad de unificarnos en un proceso económico, porque esto lo veo como un proceso sistémico económico a nivel nacional, ¿no? Correcto, y es un proceso que nos hace más eficientes y que a nosotros mismos nos genera mayor información para la toma de decisión. Pero además, yo creo que es un proceso que nos empuja a todos hacia la transparencia, ¿no? Es decir, para el SAT, pues obviamente va a ser muy útil esto, porque ya difícilmente van a poderle hacer algún tipo de chanchullo. Pero a la vez para nosotros también, o sea, como contribuyentes, pues yo creo que tenemos que saber bien qué es lo que tenemos que cubrir como pago de impuestos y de esa manera pues estar al día, ¿no?, para evitar algún tipo de sanción o auditoría, etcétera, ¿no? Así es. Yo creo que aquí, amigos, la reflexión es importante porque independientemente de que nos sirve un sistema como Compact para solucionar el requerimiento del SAT, nos sirve para que nosotros, bien lo dijiste, para que nosotros mismos tengamos control de nuestras operaciones. ¿Cuántas empresas no conocemos que, me acuerdo, se acuerdan? Bueno, a lo mejor no les pasó, pero cuando les tenías que pedir, oye, es que perdí una factura, reenvíamela de nuevo. No, pues era imposible porque tenían que ir a buscar cajas y cajas y cajas y encontrar la factura y luego sacarle copia y mandártela. Esto nos vuelve sumamente eficientes, René. Así es, incluso con las facturas de papel, yo me acuerdo que en alguna ocasión me tocó asesorar a alguna empresa que perdió alguna factura, y ¿qué era el proceso? Tenías que solicitar una copia y para que fuera válida tenías que ir ante un notario público, llevar testigos, pruebas, y él te certificaba la factura. Imagínate que todo el proceso que tenías que hacer. Ahora, como esto es electrónico, pues si no te llegó la factura, le solicitas otra vez a tu proveedor, te la reenvía por correo y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? O las tienes en tu sistema, en Compact, me imagino que tiene todo el proceso de resguardar la información. Correcto, de hecho contamos con algo que se llama administrador de documentos digitales. Fíjate. Que te permite recibir ahí todos tus comprobantes y que te los administra de manera casi automática para que te los clasifique, para que tú puedas hacer un análisis de dónde estás gastando más, cómo estás gastando, cómo estás ingresando y aparte, pues te ayuda para generar los activos del SAT. Oye, pues amigos, ahí tiene usted la información, suena de maravilla. No te me vayas, René, vamos a ir a otro corte comercial y ahorita regresamos. Con mucho gusto. Gracias. Vamos, un corte, Juanelo. Bien, amigos, y cerramos el programa con esta canción lindísima, Blue Dabadi. Es una canción Eurodance de este grupo italiano, Eiffel 65. Fíjense que fue lanzada por allá del año de 1998 y tuvo mucho éxito. Se lanzó en el 98 en Italia, en 99 en Estados Unidos y también en el 99 en lo que es Europa. Y tuvo buena aceptación, sobre todo en Reino Unido, los Países Bajos, Francia, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega. Pero bueno, y ganó, fíjense que estuvo, la canción fue nominada en los premios Grammys del 2001 en la categoría de Mejor Grabación Dance. Todavía por allá en el 2001 estaba la música de disco en apogeo, buena música. Bueno, todavía se sigue haciendo música disco, pero ya no hay discotecas. Pero claro. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, estamos porque todo mundo tiene las cenas, comidas, desayunos del trabajo para festejar el fin de año, hacer el intercambio de regalos, el darse el abrazo, el apapacharse. Yo le voy a dar una recomendación. Hágalo en el restaurante La Mansión. La Mansión es un restaurante típico, el steakhouse mexicano, de mucha tradición, amigos. Es un restaurante de lujo, tiene 58 años, es uno de los íconos restaurantes mexicanos y tenemos la fortuna que hay uno aquí en la ciudad de Mérida, porque hay bastantes a nivel nacional e internacional. La Mansión te ofrece una atención muy adecuada, un establecimiento bien ubicado. Los espacios del restaurante están perfectamente acomodados, de lujo, para que estés cómodo. Por ejemplo, nosotros mañana tenemos un evento, un coloquio, desayuno, con algunos de nuestros clientes de coaching, y pues es importante que lo tomen en cuenta porque puede usted hacer este tipo de eventos con toda la facilidad y con toda la tranquilidad. ¿Dónde está La Mansión? En Plaza Solare, tercer piso, tiene estacionamientos, 280 estacionamientos techados, Eso significa que su coche ni se moja ni se asolea, ni usted tiene elevador para el tercer piso, no tiene que subir escaleras, tiene un acceso muy fácil. Y pues es Avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul, a media cuadra de la Glorieta del Pocito. Y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, para el mediodía y la noche le vamos a regalar una copa de vino de parte de Fórmula en los Negocios. Pero bueno, ahí tiene usted. También déjeme mencionarle, amigos, este sistema GS TrackMe es un sistema de rastreo vehicular que yo lo considero indispensable para todas las empresas, y déjeme decirle por qué. Es un sistema vía web y en español, y es el único que conozco que rastrea cada 10 segundos el vehículo. Esto es prácticamente en tiempo real. Usted puede ver en el mapa tranquilamente el historial, tiene hasta 6 meses de historial, dónde transcurrió el vehículo, a qué velocidad, dónde se paró, cuánto tiempo, qué ruta seleccionó, y con eso le permite a usted hacer una logística y un análisis para ahorro de combustible, ahorro de tiempo, ahorro de rutas, y eso le da una, es una herramienta sumamente eficiente para usted. Tiene el plus de las geocercas, que usted le indica en el mapa los lugares que quiere que le avisen cuando el vehículo entra o sale de esa zona, y le van a avisar a usted, ya sea vía correo, a su teléfono celular, y eso le da una ventaja competitiva importante. Márqueles 943-4679, 943-4679, o mándeles un correo a ventas@gstrackme.com. Déjeme decirle que si usted les dice que escuchó esto en Fórmula en los Negocios, le van a hacer una instalación demo, una demostración sin costo, gratis y sin compromiso de compra. Y usted se dará cuenta de lo que le estoy platicando. Pero bueno, me acompaña René Bernal aquí en la conducción y tenemos a nuestro amigo, uno de los directivos ejecutivos de Compaq y desde Guadalajara, René Ochoa. ¿Con qué cerramos, René? Estamos hablando de la contabilidad electrónica y bueno, Tocayo, comentamos varias cosas, lo de las multas y demás. Pero entonces, ¿por dónde tendríamos que empezar para llevar a cabo esto de nuestra contabilidad electrónica, que a partir de 2016 es obligatoria para todos los contribuyentes? Bueno, primero que nada, estar informados de qué es lo que se necesita, que ya estuvimos platicando sobre eso. Ahorita también tendríamos que actualizar nuestra información. Ya no es posible llevar la información a mano, como ustedes sabrán, porque todo esto es electrónico. ¿Cómo mandas a mano un archivo electrónico? Eso sí, claro. ¿Verdad? Entonces, pues primero que nada debes de contar con un sistema contable que les ayude al contribuyente a hacer todo este proceso. Ojalá y que contemos con la preferencia de nuestros clientes. Claro. Sí, comentabas que, todos los archivos que uno tiene que subir al SAT deben de estar en el formato XML, y esto no lo vamos a poder llevar a cabo si no tenemos un sistema que lo convierta, ¿no? Correcto. Oye, una pregunta, René, a partir de qué, digamos, una pequeña empresa, una microempresa que ya va a tener la obligación de hacerlo, el acceso a una plataforma o a una aplicación como la de Compaq, ¿desde dónde parte, desde dónde nace? Porque pues no va a comprar un sistema completo de inventarios, almacenes, etcétera. No. ¿Por dónde puede empezar? Es adquirir un sistema de contabilidad exclusivamente para cumplir con este proceso y que le ayude a llevar todo el control de su contabilidad. Básicamente, wow. No tiene que comprar lo demás. Ese Correct. Sería el inicio, comprar un sistema de contabilidad. Nosotros, nuestra marca, pues es Compaq. Ojalá y que compre uno nuestro, ¿verdad? Claro. Y con eso cumpliría con todas las obligaciones fiscales con respecto a contabilidad electrónica. Oye, eso suena maravilloso, porque entonces solamente el módulo para cumplir con la contabilidad electrónica. Y después podría yo irle agregando todas las demás plataformas que necesito. Te hago otra pregunta. ¿Esta plataforma que tienen ustedes de Compaq en la nube también cuenta ya con esta habilidad de la contabilidad electrónica? Ah, ok, mira, en esta plataforma de la nube tenemos algo para esos pequeños contribuyentes que llevan, que quieren llevar ese control. Es un programa que se llama Compaq Binder. que es como binder, significa carpeta o folder, como le quieran llamar en latín. Entonces, ese producto, el servicio está en la nube, les ayuda automáticamente descarga de la página del SAT todos los comprobantes fiscales, tanto de ingresos como de egresos, y lleva todo ese control para poder cumplir también con esa obligación. Oye, esto es formidable, ¿no? Y además también pensar, amigos, o reflexionar que estos sistemas en la nube, pues están ahí 24 horas, ¿no? No se van de vacaciones como su contador, ¿no? Así es. Eso suena maravilloso. Oye, René, te agradezco mucho tu tiempo y que nos tomes la llamada. ¿Dónde puede comunicarse nuestros amigos para contactar con ustedes de CompaKey? Mira, es el 01800-888-0000. Ah, pues está muy fácil. 01800-888-0000. Pues amigos, correcto, a marcarles, ellos están ahí preparados para asesorarlo y ayudarlo en todo esto de la contabilidad electrónica. René Ochoa, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Tú estás desde Guadalajara en las oficinas de CompaKey. Gracias por tu atención, gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ustedes, que pasen muy buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Pues ahí tienes, mi querido René, es impresionante. Fíjense, amigos, es importante entender que esta empresa de 31 años, cómo ha evolucionado y desarrollado para traernos estas herramientas, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Para facilitarnos qué la vida. Imagínate, pues, si sí, no existiera CompaKey. Más vale. Pero bueno, se nos acabó el programa. Vámonos, pues René. Sí, vámonos, buenas noches al auditorio, que se la pase muy bien. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, recuerda. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.